todos los martes de 20 a 22 horas, Mendigo de Buen Fútbol. Con la conducción de Mauricio Cornaglia. Tratando de parar la pelota. Levantar la cabeza. Y darle juego a las y los que jugaron y juegan lindo dentro y fuera de la cancha. Mendigo de Buen Fútbol, todos los martes de 20 a 22 horas, aquí en La Che Guevara. Maradona, Galeano, Bochini, Soriano, Gatti, Fontana Rosa, Sócrates, Benedetti, Garrincha, Bayer y Karlovic. Mendigo de Buen Fútbol, todos los martes de 20 a 22 horas, aquí en La Che Guevara. Yo no soy más que un mendigo de Buen Fútbol. Voy por el mundo sombrero en mano y en los estadios suplico. Una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el Buen Fútbol ocurre, agradezco el milagro, sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Son necesarios. Tu respiración atragantada con la mía, tú transitando por mis encías. No es verdad que a los dientes no les llega el amor. También son sensibles. En la rapidez de las lenguas, las trampas se disuelven. Todo el cuerpo esclavo de esa zona. Mi saliva en tu esmalte. Cuando chocan los dientes, ay, brevemente. Yo he sentido en mis muslos, ay, el verdugón que levantan esos latigazos. No podemos seguir templándonos sin besos. Buenas noches, esto es Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 220 del martes 6 de noviembre de 2018. Muy bien, buenas noches. Operando los controles y completando el equipo titular de Mendigo de Buen Fútbol, el señor Lisandro Murray. Tendrías que tener ahí esos aplausos que aparecen, los operadores meten acá. No, vos sos un operador distinto. Bueno, Lisandro Murray operando los controles de Radio Popular Che Guevara. ¿Son horribles esas cosas? Bueno, sí, sí. Lisandro Murray, que hoy va a operar el programa siguiente. Bien, hoy tenemos la hermosa noticia que la Sole Alberini vuelve estuvo ausente, ¿cuándo? ¿Cuánto? Dos programas. Soli hacía la música suena sola antes de Mendigo de Buen Fútbol. Por cuestiones laborales tuvo que suspender un par de martes y hoy retoma. Pero a continuación nuestra. Así que nos pone muy contento eso. Muy contentos. Así que le vamos a dejar la sillita calentita a Sole, que hoy retoma con la música suena sola a partir de las 22 horas cuando estemos terminando Mendigo de Buen Fútbol. Este capítulo 220 del martes 6 de noviembre de 2018 y hoy, por supuesto, tenemos ganas de repasar. ¿Qué dije? Ah, Lisandra se sorprende porque ya pasaron 220 programas. Y pasaron 20 del famoso 200 que lo anunciamos tanto y que comimos como dos empanadas y una cerveza. Bien, el 5 de noviembre de 1975, todos lo saben, piantaba Agustín Tosco. Y bueno, nos vamos a meter un poquito con la vida de Agustín Tosco. Vamos a escuchar su voz, que siempre viene muy bien. En estos tiempos, mamita querida, con los sindicalistas que tenemos, realmente hablar de Agustín Tosco me parece algo de un extraterrestre, y creo que lo era, ¿no? Y también queremos recordar, entre muchas otras cosas por donde vamos a andar, a alguien que a mí particularmente me gusta mucho. Estamos hablando de Pier Paolo Pasolini, aquel italiano que el 2 de noviembre también de 1975 fuera brutalmente asesinado. Vamos a compartir también alguna cosita que lo vincula al fútbol, porque además de ser un extraordinario poeta, dramaturgo, director, actor, bueno, todo lo que sabemos, el tipo jugaba al fútbol y escribió mucho también sobre fútbol. Y hay algo muy interesante, después lo vamos a compartir, textual, como él lo decía. Claro, pero el tipo piantó en el 75, todavía no lo había visto debutar, ni mucho menos jugar, desarrollarse en el fútbol mundial, a Diego Armando Maradona. Entonces, por eso, después se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo, por eso escribió lo que escribió, creyendo que nadie podía ser capaz de hacer lo que después Diego Armando Maradona le demostró al mundo que sí era posible hacerse adentro de una cancha de fútbol, pero bueno, solamente él lo pudo lograr. Nos vamos a meter entonces con este recordatorio a Pier Paolo Pasolini. Y después vamos a andar por lugares donde andamos todos estos tiempos y donde tratamos de meter en el programa cada vez mayor cantidad de contenido, de noticias alrededor de lo que significa en nuestra zona los agronegocios y las víctimas del modelo sojero en nuestra zona, pero fundamentalmente el extractivismo, ¿no? en nuestra Argentina, en sus distintas variantes, megaminería, fracking ahora que sigue avanzando. Y parece que se va a instalar en Mendoza, a pesar de la respuesta del pueblo mendocino. Bueno, algunos ya están hablando hace rato del extractivismo urbano. Y vamos a meternos también con esto porque hubo un encuentro muy interesante en Buenos Aires con algunos especialistas, algunos muy conocidos por nosotros por lo menos, donde se han encontrado para reflexionar alrededor de lo que significa esto del extractivismo urbano, así lo llaman. Se habló mucho de Buenos Aires concretamente, pero vamos a encontrar muchas cosas de las que venimos hablando en este programa que tienen que ver con la expulsión justamente de los pueblos en las distintas zonas, en las distintas regiones, por el avance extractivista en sus variantes y que, por supuesto, terminan viviendo en las grandes ciudades, muriendo en las grandes ciudades o viviendo de muy mala manera, como ya sabemos. Felipe Solá volvió a hacer noticia el martes pasado. Recuerdan que hablábamos de el tipo reconociendo sin querer su responsabilidad en los asesinatos de Costecchi y Santillán, porque hablaba de él, del presente y de la represión del gobierno actual y de la policía, y decía que no eran algunos loquitos los policías que actuaban de determinada manera, sino que eso era una línea bajada desde arriba. De esa manera sin decirlo, estaba diciendo, bueno, los asesinatos de Costequi y Santillán no fue solamente producto de un policía loco, sino que él asume esa responsabilidad. Entonces, pero volvió a ser noticia, ya todos saben, está dando vuelta por todos lados el video y el audio de la presentación de su libro, en el que tuvo, estará pensando, ¿no? Qué mala idea que tuvo de invitar a Mayra, recordame el apellido, Lisandro. Mayra, no recuerdo bien, bueno, esta chica que realmente cuando vimos su intervención hablando sobre la pobreza y sobre los pobres de hace un par de meses atrás, nos dejó a todos muy, muy sorprendidos por la firmeza, la contundencia, por lo profundo de su análisis. Bueno, esta chica fue invitada a la presentación del libro de Felipe Solá. La tuvo sentadita al lado y cuando tuvo el micrófono, Mayra dijo lo que tenía que decir, dejándolo muy mal parado a Felipe Solá. Y nos gusta que sucedan esas cosas. Si fuésemos todos un poquito más así, creo que tendríamos un país un poco más... Arena. Mayra Arena. Ahí está, Mayra Arena. Entonces, bueno, nos vamos a meter también con esto porque vale la pena. Me parece que hay que replicar esto. Ese día fue, sí, el mismo día que hablamos aquí, fue la presentación del libro de con el filósofo Darío, del apellido difícil, Z es el nombre artístico que se puso, de fantasía, que se puso su hermano, que es, ¿cómo se dice? Periodista policial, no sé cómo se le llama. Bueno, ya saben todos quién es. Bueno, este filósofo progre, ahí sentadito al lado de Felipe Solá. Bueno, está bueno que pasen estas cosas porque se van sacando la careta algunos, vamos descubriendo realmente quiénes son. Pero bueno, lo que queremos rescatar no tiene que ver con este filósofo, sino la intervención de Mayra Arena y cacheteándolo realmente a Felipe Solá. Y bueno, ¿y qué más? Bueno, varias otras cosas. Tenemos que decir fundamentalmente que estamos en www.radiocheguevara.wordpress.com. Radiocheguevara.wordpress.com. También estamos saliendo en la 103,1. Y tenemos abierto nuestro Facebook, Mauricio Cornaglia, Facebook personal. Mendigo de Buen Fútbol es la página de Facebook del programa. 431-7872 es el teléfono fijo de la radio. 431-7872. Me hace una señalizando que no comprendo. Ah, el sur, sí, ahí vamos. Y 341-357-5363. 341-357-5363. Mi teléfono personal. Y lo que quiere Lisandro que yo no me olvide es decir que este programa que estamos haciendo aquí desde Radio Popular Che Guevara, martes de 20 a 22, el día jueves a las 21, los amigos y amigas de Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo, provincia de Chubut, reproducen este capítulo de Mendigo de Buen Fútbol a partir de las 9 de la noche el jueves. Ese mismo día, a la misma hora, desde aquí mismo, desde Radio Popular Che Guevara, volvemos a hacer Mendigo de Buen Fútbol, el capítulo que estamos haciendo ahora. Así que jueves a partir de las 21, dos opciones. Radio Popular Che Guevara es para escuchar nuevamente este capítulo de Mendigo, o radiofogón.blogspot.com, los amigos y amigas de Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Bien, saludo muy grande, abrazo gigante a los amigos de Monreal, la esquina tradicional de Rosario, de San Lorenzo y Entre Ríos. Queremos, antes de meternos en el temita musical que va a ser la apertura del programa, le mandamos un abrazo muy grande a nuestro amigo, ya a esta altura, un compañerazo de la provincia de Buenos Aires, Claudio Giorno. Nos manda saludos, amigo querido, lo mejor para vos y tu hermosa familia, a partir de, bueno, cuando le compartimos la publicidad del programa. Así que un abrazo grande para Claudio.

Usted se olvidó de nosotros. No solo de los adolescentes que dejamos la escuela, sino también de los adultos que perdieron sus empleos, mayores de 40 o 45 años, y que nadie jamás volvió a tomar. Y son los viejos que hoy vemos en la calle, o cartoneando, o comiendo de la basura, o que probablemente ya están muertos. Porque la pobreza es jodida, pero la marginalidad te mata. Así que este libro, en el que usted es siempre el bueno de la película, habla de todo lo que hizo, y no puedo estar en desacuerdo con las cosas que hizo, pero no habla de su principal olvido. Y usted va a seguir en la política porque ya ha anunciado que quiere seguir en la política y que tiene ambiciones específicas. Así que espero, y creo que hay bastante público de testigo, que no vuelva a olvidarse del saldo que dejan los gobiernos neoliberales como el actual. Porque ahora ya me conoce, y ya tuve la oportunidad de decírselo, y no va a tener excusa. Ahí va, ahí escuchamos entonces a Mayra Arena en estos apenas dos minutitos y poquito. Su intervención fue bastante más larga, algo más de 10 minutos creo que fueron, pero me parecía que esto es la parte más dura y bienvenida, realmente celebrada, realmente por Mayra, la intervención de Mayra Arena. Y nosotros hemos rescatado además en todos estos días que se viene hablando mucho de esto, que no es una frivolidad, ¿eh? No es una frivolidad. Hemos rescatado una reflexión que lleva por título El kiosquito versus la cruda verdad, donde hace referencia, sí, a la intervención de Mayra, pero también a la presencia del filósofo progre, entre comillas. Y me parece muy interesante compartirla. El kiosquito versus la cruda verdad, sobre la presentación del libro de Felipe Solá, el rol de garante ideológico de Darío, ¿cómo es el apellido de fantasía del hermano? Zeta. Y la excelente y contundente mirada de Mayra Arena, ese es el subtítulo. Cuando no hay excusas, cuando la distorsión ética empuja a defender el kiosquito por encima de cualquier convicción, cuando no hay ni un mínimo límite para sentarse y hacer de amigable presentador o de justificador ideológico de un nefasto, de un criminal, de un ajustador. Si la aparición del filósofo televisivo Darío Zeta, exponiendo durante el 54 coloquio de Idea, ya era un episodio ciertamente cuestionable, o sea, hablarle a los empresarios responsables del saqueo del país, contarle que a los autores de la miseria planificada, a los explotadores de varias generaciones de laburantes, ahora volvió a incurrir en el oficio de ofertar su mundo de ideas al mejor postor, en este caso a Felipe Solá, responsable directo como gobernador de la provincia de Buenos Aires del asesinato de dos compañeros luchadores en el 2002, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. El mismo Solá, que hace una semana después de la represión en Congreso durante el debate por el presupuesto 2019, admitió: hay una directa relación entre la decisión política y la actitud policial. No existe esa idea de que, bueno, son policías que están en la calle y le pegan a cualquiera. No es cierto. Se los digo después de haber sido 6 años gobernador. La policía primero sabe cuáles son las órdenes, sabe cómo es la orden, sabe cómo es el protocolo, firma un protocolo, se lo digo por experiencia, antes de salir. No disociemos la actuación policial de la decisión política, porque eso no es así. No lo comprobé ideológicamente, lo comprobé trabajando. Esto decía Felipe Solá hace pocos días atrás. Y después continúa esta reflexión hablando ya sí de Mayra. Pero, o sea, sigue hablando del filósofo y en comparación con lo que hizo Mayra, ¿no? Dice, no hizo ni intentó lo que hizo Mayra Arena. la piba bahiense que aceptó la invitación para, justamente, decir con claridad lo que pensaba del sujeto que tenía al lado, para ejercer la crítica a su modelo de hacer política, para destruir el libro a fuerza de verdades, con argumentos sencillos pero reales, con la enorme altura y autoridad de quien no se olvida de sus orígenes. Una de sus primeras medidas como gobernador fue hacer más cárceles, le dijo a Solá en la cara, después de dar cuenta las penurias que vivió durante justamente la gestión de Solá como referente de ese modelo de política. Y terminó su exposición con un contundente: usted se olvidó de nosotros, los pobres, los marginados. Enorme Mayra, brillante, clarísima, sensible y justa. El que no haya visto el video de su presentación, por favor, no se lo pierda, recomienda esta reflexión. No, Mayra no se vende. Mayra no tranza con el negocio de la rosca politiquera, de la hipocresía de los que no tienen memoria. Ella defiende su mirada con la verdad de los que saben el rol de la política como herramienta para hambrear al pueblo. Dos polos opuestos y en el medio un político. Que quede claro, del lado de Mayra nos acomodamos todos y todas las que no nos vamos a olvidar del hambre de tantos ni de las balas policiales ordenadas por este tipo que hoy pretende lavarse en el río progresista para volver como candidato presidencial. Gracias, Mayra, por tu valentía, pero más todavía por confirmar lo que sabemos. Todavía hay gente que no se vende y que sentimos compañeros en este camino. Get out of here. canchas de la identidad. ¿Cuánto espacio ocupa la cancha en el mapa de la identidad? ¿Cómo se mide, si es que puede medirse? El sentimiento de pertenencia que genera eso que tantos y tantas llaman segundo hogar. ¿Y por qué no se va a hablar en las canchas? Territorios de afectos profundos, sitios de alegrías y de tristezas compartidas, de las identidades arrancadas por la siniestra dictadura que todavía faltan restituir. Todo arrancó un sábado lluvioso en Lanús. Ahí circularon los primeros volantes, con el emblema de Abuelas de Plaza de Mayo, con el logo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, con la excusa del mes de la identidad, con la consigna de contribuir con la pelota como herramienta a la búsqueda de las nietas y de los nietos que todavía respiran sin conocer su verdadera historia porque fueron víctimas del plan sistemático de apropiación de menores desplegado en el contexto de un genocidio que costó la desaparición de 30.000 personas. En el estadio de Argentino Junior, justo antes del partido con Unión, por los altoparlantes, se dijo lo que las incansables abuelas de Plaza de Mayo vienen repitiendo desde hace décadas. Quienes tengan dudas sobre su identidad y hayan nacido entre 1975 y 1980 pueden acercarse para empezar a desenmascarar el dolor de la mentira. En el Libertadores de América, ese mismo domingo 21 de octubre, un rato antes de que Emanuel Gigliotti se llenara la boca de gol, la calle Alsina fue testigo de cómo cientos y cientos de camisetas rojas ponían los ojos en la frase que sintetizaba la apuesta. Este partido lo jugamos entre todos. Como si la memoria, la verdad y la justicia funcionaran bajo un efecto contagio, lo demás resultó un grito expandido que atravesó cualquier rivalidad de esas que se escuden en folclores estúpidos. San Lorenzo, Temperley, Huracán, River, Ferro, Racing, Banfield y Rosario Central fueron los escenarios en los que se tiraron paredes para sepultar una vez más a los discursos que sostienen que el pasado no tiene nada que ver con el presente. Delito de lesa humanidad que se sigue cometiendo cada segundo de cada día, la búsqueda de quienes aún hoy, 35 años después de la salida de la dictadura, continúan sin acceder al elemental derecho a la identidad, es condición indispensable para construir una sociedad en la que la impunidad no pueda ni siquiera asomarse al campo de juego. Golazo entre los golazos entonces. Las canchas alzaron la voz durante todo el octubre para pedir por la identidad. Y suena lógico, al fin y al cabo, son las patrias mejor anudadas al corazón de quienes vibran detrás de una camiseta. Pasos valientes de mis abuelas, su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles

a venir. Viene un pueblo de pájaros, un ejército blanco con fusiles de árboles. El Quetzal general corre en el zorzal y el pájaro campana, capitán de los pájaros. Trae la primavera en un mundo de cantos, trae la libertad y el amor de los pájaros. ¡Qué tristeza tendrán! ¡Qué tristeza tendrán! En octubre de 1974, la policía de Córdoba y el ejército allanan la sede del sindicato de Luz y Fuerza. El principal objetivo es detener a Agustín Tosco, secretario general del gremio. Pero el líder obrero logra escapar de las fuerzas de seguridad y durante meses permanece escondido. Una orden de captura que es casi una sentencia de muerte pesa sobre su persona. La vida en la clandestinidad y la huida permanente deterioran la salud del líder obrero, afectada por una enfermedad neurológica. Ante el rumor del grave estado de Tosco, la policía aumenta los controles en hospitales y en rutas de la provincia. La implacable persecución policial no permite que se lo trate a tiempo y el 5 de noviembre de 1975, Agustín Tosco muere en la clandestinidad. La noticia es un duro golpe para el pueblo de Córdoba. Tosco era la figura más representativa del sindicalismo combativo. Respetado y querido, su liderazgo era el punto de convergencia entre los sectores progresistas y revolucionarios de los más diversos signos políticos. Durante dos días, miles de personas se acercan hasta el Club Redes Cordobesas, en donde se realiza el velatorio. En la tarde del 7 de noviembre, el cortejo fúnebre atraviesa la ciudad. Policías y civiles armados vigilan de cerca la procesión. A pesar de su presencia amenazadora, una multitud sale a las calles para acompañar los restos del líder obrero. A lo largo de 50 cuadras, el cortejo se convierte en una de las manifestaciones de dolor colectivo más grandes que se recuerden en Córdoba. Al llegar al cementerio San Jerónimo, en donde está previsto un último acto de despedida, las fuerzas de seguridad comienzan a disparar contra la multitud. En medio de las balas, se producen escenas de pánico, y la gente se dispersa en busca de refugio. La desaparición de Tosco marca el final de una etapa para toda la sociedad cordobesa. La represión absurda e indiscriminada durante su entierro, el inicio de otra. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, pues tu sueño. Muy bien, 20:53, estamos llegando ya casi a la frontera de las 21. Ahí entonces estuvimos escuchando, acabamos de escuchar a Jauría en este caso, en un tema dedicado a Agustín Tosco, y también escuchamos a Horacio Guaraní, haciendo un tema también dedicado en homenaje a Agustín Tosco. Y escuchamos, bueno, repasamos al comienzo del programa, Tabaré Cardoso. No, al final no pudimos escuchar Tabaré Cardoso. Sí, Tabaré sí, el que no pudimos escuchar es otro. Tabaré Cardoso haciendo El Juego al inicio del programa. Y escuchamos a Tabaré Cardoso junto a Yamandú haciendo Soy, después de este textito que tiene que ver con las canchas de fútbol y llevar el mensaje de las abuelas, ¿no? A las canchas de fútbol, a donde confluye tanta gente. ¿Y qué más escuchamos? Nada más. Sí, Pedro Guerra haciendo Debajo del Puente. También escuchamos eso. Bien, y bueno, escuchamos la voz de Agustín Tosco y un repaso sobre el momento de la muerte de Agustín Tosco, aquel 5 de noviembre de 1975. Bueno, muy bien, hasta acá eso es lo que escuchábamos. Habíamos dicho al principio del programa de un encuentro que se dio en Buenos Aires y que tiene que ver justamente con un debate con la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por el avance inmobiliario, de las empresas inmobiliarias y el aprovechamiento, el robo de lo que es público para los negocios privados. Nada nuevo en la Argentina, pero bueno, está bueno que se den este tipo de debates. Y está bueno, lo hemos rescatado nosotros, porque se empieza ya desde hace un tiempo, en realidad, se empieza a hablar del extractivismo urbano, así lo denominan, y confluyeron en este encuentro, bueno, personas que al menos nosotros respetamos muchísimo, Marco Filardi, sin ir más lejos, a quien los otros días hablamos bastante de él y lo escuchamos, inclusive tuvimos la suerte de compartir estos días que estuvimos en Asunción del Paraguay con él, que también fue parte del seminario de Derecho Ambiental. Pero también Enrique Viale, otro abogado que nosotros respetamos muchísimo. Bueno, hicimos un recorte de una nota periodística de lo que estuvo pasando. Me parece que viene muy bien porque refuerza lo que nosotros venimos diciendo y está bueno que estos tipos sean los que lo digan, porque por ahí cuando lo decimos nosotros, nada, no somos nada. Pero que lo refuercen estos compañeros que dedican su vida al estudio, a la investigación alrededor de estos temas, ¿no? Del extractivismo en general, en particular en este caso sobre la ciudad de Buenos Aires, pero que tiene estrecho vínculo, ¿no? Fundamentalmente por lo que tiene que ver por los, como decimos nosotros, los refugiados ambientales, aquellos miles y miles y miles, centenares de miles en la Argentina, que son echados, expulsados de sus territorios para avanzar con el extractivismo en sus variantes. Según un relevamiento, esto es lo que se dijo, se compartió en este encuentro, ¿no? Según un relevamiento de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, existen 4.300 barrios populares en todo el país, en los cuales viven alrededor de 5 millones de personas. La mitad de esos barrios fueron creados en los últimos 20 años, el mismo periodo de aparición y desarrollo del modelo sojero en nuestro país. Esto lo dijo el abogado ambientalista Enrique Viale durante este encuentro. Son tres o cuatro números que hablan claramente de la situación y que son contundentes y son realmente indignantes, ¿no? Indignantes. Según un relevamiento entonces de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, existen 4.300 barrios populares en todo el país, viviendo en estos barrios alrededor de 5 millones de personas, un número muy importante. La mitad de esos barrios, la mitad de esos 4.300 barrios, fueron creados en los últimos 20 años. la soja transgénica y este paquete tecnológico que fue impuesto en la Argentina y que hemos aceptado y profundizado, ingresa al país en el año 96. En este periodo, justamente, de 20, ahora 22 años, fue este avance de los barrios populares, de la gente viviendo de manera inhumana prácticamente, ¿no? Por eso cuando nos decían en algún otro gobierno anterior y nos hablaban de inclusión y no sé cuántas yerbas más, ¿no? Soberanía, tantas palabras lindas y que eran usadas y reiteradamente usadas en los discursos, nos hablaban de inclusión. Y acá estamos dando están dando cuenta de que la mitad de los 4.300 barrios populares que hay en todo el país, la mitad, fueron creados en los últimos 20 años. Muchos dirán, y bueno, ¿y qué? Hay gente que no tiene posibilidad, que se va, no le alcanza para vivir en el centro y se va a vivir. No, no, no. La mayoría de estas personas son expulsadas de sus lugares de origen, de sus lugares de nacimiento o a donde habían elegido vivir porque querían vivir en esos territorios o porque tenían trabajo en esos territorios. La sojización, fundamentalmente, no necesita de mano de obra. Sabemos a esta altura, especialistas también están diciendo ya que una persona, de promedio, ¿no? Una persona atiende 750 hectáreas. Alcanza para atender a 750 hectáreas de promedio, cuando antes 750 hectáreas eran atendidas necesariamente por varias familias que estaban viviendo en el campo, que vivían en el campo, que desarrollaban su vida en el campo. Bueno, la mayoría de estas familias están viviendo, aumentando estos barrios, estos cordones de pobreza en las grandes ciudades. Dice Viale también, lo que tenemos es un modelo sojero que expulsó gente del campo a las ciudades y un modelo de desarrollo de ciudad que también expulsa a partir de la especulación inmobiliaria. Ahí se junta con el otro problema, que es consecuente, ¿no? Extractivismo urbano, dice Viale, como se viene hablando últimamente. Como un proceso de desplazamiento poblacional y degradación ambiental en áreas urbanas. Buscan mercantilizar todo, hasta las relaciones sociales. Y la idea de llamarlo así es para que se empiece a unificar las luchas. Y está muy bien la estrategia esta de llamarlo de esta manera para que podamos ligar una lucha con otra, porque todo tiene que ver con todo en esta materia. El metro cuadrado de la vivienda ya no es ni un bien de uso ni de cambio, es un commodity. Esto lo sostuvo el arquitecto Gustavo Cañaveral. Bueno, agregamos para que se entienda que esto fue organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el marco de un encuentro internacional, del primer encuentro internacional de ciudades igualitarias. Vivimos una situación de contaminación ambiental, entre otros motivos porque las lagunas fueron rellenadas para posibilitar la ampliación e instalación de nuevas empresas. Hay casas que nunca se inundaban y hoy se inundan. Nosotros acá en la provincia de Santa Fe podemos decir, hay regiones, hay ciudades que no se inundaban o se inundaban de vez en cuando y no de la manera obscena que lo están haciendo ahora. Y hoy nos inundamos casi todos. El año pasado más de la mitad de la provincia de Santa Fe estaba bajo agua, ¿no? Hay pobladores que también contribuyen al relleno de esas lagunas naturales y si tomamos fotos satelitales de hace 10 años vemos que hemos ido ganando espacio pero restando el derecho a la salud porque nos vamos contaminando. Esto lo dice Alejandro Martín Álvarez. Es un integrante de un trabajador de la Villa Inflamable en la localidad de Dock Sud. Y aparecen otros testimonios, otras reflexiones en este encuentro. Los desastres naturales no tienen nada de naturales, sino que tienen que ver con la forma en que producimos y consumimos. No es casual que se use la dimensión individual para responsabilizar a las víctimas. Por eso, es importante el manejo de la información por parte de las comunidades. Es importante la educación y el acceso a la información para poder decidir. Y eso también como responsabilidad del Estado. Esto lo decía Natalia Goyenberry. Por aquí aparece entonces también la reflexión de Marco Filardi. El 75% de las zonas cultivadas en Argentina es de monocultivos. Tenemos la tasa de deforestación más alta de América Latina, lo que implica una alta concentración de tierras y expulsión de campesinos hacia las ciudades. Tanto que el 92% de la población vive en las ciudades, a pesar de que por cantidad de superficie el país se encuentra en el octavo lugar del mundo. Estamos octavos en el mundo, en el contexto global, de territorio de expansión de superficie, ¿no? En la Argentina. País extensísimo, todos lo sabemos. Sin embargo, el 92% vivimos en zonas urbanas. Es una locura. Lo pensamos dos segundos y la conclusión es una locura lo que estamos haciendo, lo que estamos permitiendo. Además, dice Filardi, el modelo agroindustrial dominante en el país se basa en el uso de agroquímicos. Se tiran 400 millones de litros de agrotóxicos por año. Y agrega el que la cría de ganado y animales de granja también suele realizarse con alimentos transgénicos que han sido fumigados y se tratan con antibióticos que terminan en el suelo y agua y promueven la resistencia bacteriana. Y nosotros pues comemos esos animales. El agua es cada vez más escasa, está concentrada en menos manos y está contaminada ya desde sus orígenes en las zonas de megaminería y fracking. Después pasa a la zona agraria y sigue por la industrial y fabril hasta que llega a la ciudad. Entonces, pregunta Filardi, ¿qué comemos? ¿Cuál es la calidad de los alimentos? Y ahí está, ¿no? Cuando decimos y repetimos hasta el cansancio que es un tema o son temas que nos atraviesan a todos, absolutamente a todos. Absolutamente a todos. No es un problema de la ruralidad o un problema de las zonas en donde hay megaminería o un problema donde el fracking está presente destruyendo la geografía de las zonas. Es un problema que nos atraviesa a todos y tenemos que hacer algo urgente. Urgente. Pero va a ser difícil que podamos cambiar, dar vuelta a la taba realmente en el país, si seguimos creyendo que los mismos que nos llevaron a esta situación van a venir a salvarnos del peor hijo de puta que nos podría haber tocado. Tenemos que salir, encontrarnos con los otros y con las otras y construir esa alternativa por fuera de estos aparatos que nos han traído hasta esta situación. ¿Cómo vamos a creer que los que estuvieron antes van a venir a salvarnos del desastre al que nos han arrastrado? No más tibios, no más inocentes que no sabían. La ignorancia y la mística vacía habilitan la derechización del movimiento. Saqué esta frase de algún lugar en estos días porque me pareció que viene muy bien. Tantos y tantas se han hecho los giles, tantos y tantas han mirado para otro lado, tantos y tantas nos han señalado a millones de argentinos como que éramos funcionales a alguna derecha, que éramos gorilas, que éramos destituyentes, que éramos alumnos y empleados de Mañeto, de La Nata y no sé cuántos más. En lugar de perder energía y tiempo en señalarnos, si hubiesen puesto realmente a acompañar las luchas de todos y cada uno de los argentinos y argentinas en todos los rincones y a llamarle la atención a quienes estuvieron gobernando, marcándoles que no podían acompañar este desastre. Pero no, había que callarse la boca porque como lo que venía era peor, y la pucha ya lo estamos viviendo, había que hacer silencio. No, no, no conviene hablar de esto. Cuento siempre algo muy personal que a nadie le va a importar, por supuesto, pero para graficar. Cuando iniciamos nuestro programa Mendigo de Buen Fútbol allá en el 2012 en El Bolsón, Radio Comunitaria, compañeros y compañeras, diversos y diversas, bueno, a tal punto que, por supuesto, gran mayoría éramos muy críticos, críticas al gobierno kirchnerista, claro que sí, porque estábamos viendo claramente, estaba delante nuestro, en las narices, lo que estaba pasando. Pero había compañeras y compañeros que, bueno, no, eran militantes de algún espacio, de los tantos que fue pariendo el kirchnerismo. Y una noche, una compañera muy querida, respetada, por supuesto, me sorprendió porque estuvo todo el programa, porque era la primera vez que ella estaba, estuvo todo el programa con nuestra compañera operadora, escuchando el programa ahí en vivo. O sea, era común que compañeros y compañeras estén por ahí, pero bueno, en este caso me sorprendió ella. Terminó el programa, entonces me dice: Mauri, te estaba esperando. ¿Sí? Y me dice: sí, mirá, porque en realidad yo escuchaba tu programa, me dice. Yo escuchaba tu programa, me gustaba. Pero bueno, ya no lo puedo escuchar más, me dice mi compañera en ese momento. No lo puedo escuchar más. Porque la verdad es que yo no soy nada de esas cosas que vos decís sobre los militantes o seguidores del kirchnerismo. Está bien, le digo. Yo hablo en general algunas cuestiones que vienen pasando, que son, que están a la vista y demás. Yo, mirá, para que vos veas, yo estoy en contra de la mega minoría. Pero bueno, hay que tener cuidado cuando las cosas, cuando uno las dice, más vale no decirlas, porque vos fijate cómo es que si no se aprovechan el enemigo, pipín, pipín, pipín, pipín. Bueno, así funcionaron. Digo, cito el ejemplo de este chiquito, intrascendente, pero que a mí me dolió muchísimo, por supuesto. Le dije a mi compañera lo que dije siempre y lo voy a seguir diciendo. Por favor, te pido, le dije, cuando escuches una mentira o algo que no está ajustado a lo que está pasando, por favor, ahí hacémelo saber. Prometo disculparme, retractarme. Mientras no sea así, un conocido amigo y periodista decía siempre que a la gente no se le puede mentir. Yo agrego, tampoco ocultar, porque algunos dicen verdades. Está claro, durante el kirchnerismo había periodismo militante que decían muchas verdades, pero se ocuparon sistemáticamente al mismo tiempo de ocultar un montón de información, de ocultar lo grave que estaba pasando, propaganda de lo hermoso que estaba sucediendo, mientras el país se estaba entregando, mientras el país se estaba saqueando, mientras nos estaban enfermando y mientras nos estaban matando. No estoy caliente, estoy así. 21:11 minutos. 12 minutos, dice Lisandro. Música, maestro. Vamos a recibir un aplauso a León Gieco. Yeah. Ahí va, León Gieco. Pensar en nada, decíamos con Lisandro Pucha, como muchos otros, ¿no? Temas y artistas que están tan vigentes, pero este tema realmente, no sé cuántos años tiene y siempre cae bien, lamentablemente. Me parece que más de 20, Lisandro, ¿no? Tranquilamente más de 20. Pensar en nada, no, más. Mucho más. Después lo vamos a googlear, pero sí tiene mucho más años de vida. ¿Sí? Bueno, pensar en nada por De y por León Gieco, en este caso, perdón, no solamente León Gieco, aquí es en vivo, en un recital de Los Piojos, que además tocando Papo, acompañando en este tema. Y bueno, es maravilloso poder ver el videíto de este tema en vivo, porque los dos, más allá después digo de la letra del tema, ¿no? Lo que hacen en este show. León Gieco y Ciro, en ese momento integrante de Los Piojos, los dos mano a mano tocando la armónica durante, no sé, creo que el tema dura 5 minutos y pico, la mitad del tema más o menos, los dos cara a cara, una maravilla. 1981 el tema, sí, claro, sí, sí, fue en aquella, en la época oscura. Así que bueno, el disco, claro, el disco se llamó Pensar en Nada, de León Gieco, del año 81, una pila de años. Y fíjense en qué momento, ¿no? Escribía León esto, o por lo menos hacía público esto. Bien, por estos días también, aprovechamos y le mandamos un saludo a Marianela Escoco, nuestra amiga, que además, bueno, ella escucha bastante seguido el programa, por no decir todos los martes, en realidad porque, bueno, le paso unos mangos para que esté atenta. Pero no, me dice, Mauri, te escucho, recién me engancho, dice, porque fui a ver a Susie Jock, una ídola, dice. No sé bien dónde estaba, pero sí, es un fenómeno realmente. No recuerdo en qué lugar, ahora nos va a decir Marianela seguramente. Así que, bueno, abrazo grande a Marianela. Gracias por estar ahí escuchando. Bien, bueno, y hablando de Marianela, digo, hablando de muchas otras, pero digo, por estos días se está debatiendo mucho, por supuesto, el tema de la ESI, ¿no? De la educación sexual integral. Y bueno, tanta cosa se está diciendo, tanta cosa recopada, diríamos, reinteresante. Y tanta. Susi Jock, que estuvo en empleado de comercio, dice Lisandro. Bien, gracias. Pero tanta barbaridad se sigue hablando, ¿no? Alrededor de la educación sexual integral. Bueno. Nosotros encontramos ahí, porque lo leemos siempre, porque lo seguimos, a Alfredo Grande, que por ahí compartimos alguna nota de él, de las que publica en la agencia Pelota de Trapo. En este caso, esto es parte de una entrevista, lo que vamos a compartir ahora, porque él, junto a la licenciada Susana Galarza, llevaron adelante un seminario para docentes y referentes estudiantiles, que se denominó Cultura Represora, algo de lo que siempre habla y profundiza Alfredo Grande, Cultura Represora y Educación Sexual Integral. Y me parecía bueno poder compartir algunas de las frases, de las reflexiones que deja Alfredo Grande en esta entrevista que le hacen. Dice Alfredo Grande que pensamos que la educación sexual integral es un dispositivo teórico técnico para poder colocar el tema de la sexualidad fuera del ámbito familiar, de los prejuicios, dogmas, de los arcaísmos, de toda una herencia de cultura represora de siglos y colocarla en el plano que tiene que estar, que es el científico, dice Alfredo Grande. Ah, perdón, dice el plano científico, político, afectivo, y que de esa manera la sexualidad pueda ser abordada con la misma legitimidad que son abordados otros contenidos de la enseñanza en los tres niveles. No que sea un tema tabú del cual no se habla, se habla mal o se habla en los pasillos o en secreto, sino que se hable en espacios habilitados, seguros, confiables, pero que se hable, dice Alfredo Grande. La cultura represora siempre apuesta al silencio. La dictadura militar decía, el silencio es salud. No, el silencio es enfermedad. Y creemos que la sexualidad reprimida, que no encuentra legitimidad de los ejercicios, genera enfermedades y algunas muy graves. Por lo tanto, no hay salud integral sin sexualidad integral. Por eso, creemos que son los docentes de primaria y secundaria los que deben brindar un espacio que potencie lo familiar, pero que releve a la familia de tener que ser una especie de educadores sexuales malos. El hecho de ser padre o madre no te garantiza de ninguna manera tener una perspectiva adecuada, saludable, coherente. Lo más probable es que no la tenga, porque todavía hay muchas generaciones que han sido criadas con base al prejuicio, la mentira, el engaño, el simulacro. Y eso ha dejado huellas. Supongo que las nuevas generaciones, cuando los chicos de 15 a 20 años sean a su vez padres, probablemente eduquen a sus hijos de manera muy diferente. Interesante lo que dice Alfredo Grande. Continúa reflexionando, dice que los docentes hablen, que cuestionen, que piensen, porque hay mucho en la docencia de repetición y de rituales. Los contenidos se pueden dar, pero si no se dan bien, mejor no darlos. No se animan algunos docentes, dice él, porque están atravesados por el temor a la cultura represora. No animarse es una manera elegante de decir que están reprimidos. ¿Cómo podés hablar de educación sexual integral desde tu propia represión mental sexual? Si vos tenés una represión sexual integral, no podés hablar de educación sexual integral. Se te nota que no estás convencido, agrega Alfredo Grande. Más que reforma, yo hablaría, dice Alfredo Grande, de una actitud reaccionaria frente a la ley. Todavía cuesta implementarla, todavía hay docentes que no están capacitados para darla, entonces no van a reformarla, sino lo que quieren es directamente suprimirla. Yo creo que el objetivo final es ese. Probablemente la reformen tanto que nadie se acuerde de lo que era la educación sexual integral. Nosotros vamos a sostener la ley, amplificarla, pero la palabra reforma, como a veces la palabra revolución, se invoca en vano. Hay grupos que están decididos, no solamente con la ley ESI, sino con el matrimonio igualitario e identidad de género. Realmente van a tratar por todos los medios de volver al péndulo de la historia para atrás. De hecho, no son pocos los que plantean que las cosas andan mal porque se perdió la familia, como el ámbito privilegiado, y esa familia es la familia patriarcal. Es decir, se vuelve a instaurar la jerarquía dentro de lo familiar. La diferencia entre lo jerárquico, la autoridad, el ascendiente y la asimetría. Ya la ley ESI es una reforma a los mandatos prejuiciosos, porque el hecho de que no hay ley no significa que no haya educación sexual. Educación sexual hubo siempre. No dar educación sexual es una forma de educar sexualmente. Cuando vos estableces que no hablas de esto, estás educando para el sometimiento, pero estás educando. El tema no es si no hay educación sexual, sino cuál es el contenido de esa educación sexual. Si es una sexualidad para la libertad o para el sometimiento. Si la matriz de la sexualidad es reproductiva o no. Si me hablas de reforma, en principio voy a desconfiar. Y al final, también. Termina diciendo Alfredo Grande, de acuerdo a lo que yo conozco de la ley, creo que es más importante poner el esfuerzo en la implementación plena y capacitación plena. Después, en todo caso, escucharemos, veremos entre todos, todas y todes, pero a priori es una ley que ha sido resistida, que es resistida incluso por aquellos que ni siquiera la han leído y que plantean objeciones absurdas o cuasi delirantes, como que se va a pervertir a los niños y niñas. Lo que van a buscar es volver a poner la sexualidad como tema restringido, propio de una familia occidental y cristiana. Es decir, de eso no se habla, de eso tampoco. Mal, de eso, perdón, o se habla poco, mal, y queda para el arbitre individual. Son las madres y los padres los custodios de la sexualidad de sus hijos, y eso inclusive va contra los derechos de los niños y las niñas, que tienen el derecho de disponer de su cuerpo para el placer. Lo que hay que darle a los chicos son elementos para que ese placer no se le vuelva en contra. La información es importante, pero es altamente manipulable. Vos, con la misma información, podés hacer dos cosas opuestas. Hay personas que van a estar siempre anti todo lo que implique mayores libertades. Quizás estos anti sean una lucha que no va a terminar nunca. Así, entre lo público y lo privado, lo amplificado y reprimido, los privilegios y derechos. Lo que vamos a tratar es de que, por lo menos, tengamos victorias parciales, como la ESI, pero la cultura represora se agazapa, siempre busca revancha. Hacemos canciones para no estar solos. amor para siempre. Vieja estrella que mira, un espejo que brilla frente a mí. Frente a mí. Como el día y la noche en un momento se tocan, aunque son tan distintos, también somos iguales. La, la, la, la. Película gris de las calles del centro. Muy bien, ahí pasaba la hermosa voz de Rubén Goldín haciendo Basura en Colores, uno de los rosarinos. Tuvimos el privilegio, lo volvemos a decir, de cerrar la noche donde se le dio el puntapié inicial a la Biblioteca Popular de Magolman aquí en la Casa de la Memoria, Santiago 2815, el sábado 20. ¿Se cerró sábado 20? No, ¿qué fue? 20, sí, Lisandro. El sábado 20 se cerró esa noche hermosa, mágica realmente, con el querido Adrián Abonicio, tipo extraordinario, ¿no? Y Gonzalo, ¿no? Lo acompañó Gonzalo en percusión. Bueno, acá escuchamos a uno de estos tipitos que realmente van a pasar los años y van a seguir estando en nuestros corazones y en nuestras cabezas. Porque bueno, nosotros, por la edad que yo tengo, digo, nos hemos criado, nos hemos formado. Ahí dice, les transmito lo que agrega Lisandro sobre Rubén Goldín, que tiene un hermano con alguna incapacidad y que le han quitado la pensión. Entonces Rubén Goldín está reclamando, a la par de muchas y muchos otros familiares de personas que le está pasando lo mismo en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de cierres de fábricas, todo el tiempo, todos los días. Canale, una de las plantas de Canale, muchísimos empleados, bajando las persianas, la fábrica de zapatillas aquí nomás, en nuestra zona. Gael, también en estos días. Bueno, decenas de fábricas que van cerrando, que van despidiendo trabajadores. Caminar por el centro de Rosario da tristeza. El número de gente caminando por ahí es el mismo, pero nadie entra a los negocios, o si entran se llevan lo más baratito, a los negocios que están en pie, ¿no? Porque han cerrado decenas y decenas de comercios en Rosario. Bueno, ahí están, recortando todo, absolutamente todo, inclusive metiéndose con las personas con alguna discapacidad. Otra de las reflexiones que me quedaron ahí dando vueltas en estos días, donde uno va revisando cosas, a ver qué podemos traer al programa. Y bueno, a veces pienso, pucha, muchos estarán diciendo, qué gorilón este. Y bueno, y capaz que sí, algo tendré, claro, seguro. Pero yo también, como esta que ahora vamos a leer, que escribe desde la indignación y de la ya no poder tolerar más algunas hipocresías, me pasa lo mismo. Y insisto, mientras no seamos capaces de no perdonar, en el sentido de si los tipos y las tipas que hicieron o hacen daño a las mayorías, o no a las mayorías, no hace falta, no pueden tener el acompañamiento, no podemos darle nuestra confianza. Tenemos que ser capaces de salir de la encerrona en la que nos han metido y nos hemos dejado meter de hace ya décadas en la Argentina. No, bueno, pero por lo menos aquel no sé qué. No, pero esto, fíjate que al menos no sé cuánto. No. No me pidan tolerancia hoy. No me pidan ecuanimidad ni comprensión, dice esta Estela, que no la conozco. Estoy muy enojada, dice la mina. Estoy muy enojada con el peronismo. Porque le llaman traidores. Viste que se está usando mucho esto. Son todos traidores ahora. Pichetto es un traidor. Bossio fue un traidor. Son todos traidores, pero lo están descubriendo ahora. Parece que ahora recién se dan cuenta de quiénes son. Le llaman traidores a una manga de hijos de puta que siempre fueron hijos de puta, dice Estela. ¿O acaso no sabemos todos quién es quién? ¿O acaso no sabemos de dónde viene Moyano y toda la lacra que se oculta en la mayoría de los sindicatos y CGT? Un Solá, y antes hablamos de Felipe Solá. Sojero, agrega, claro, Felipe Solá fue quien de la mano de Menem, siendo él ministro de Agricultura, le puso el gancho para ingresar el modelo transgénico a la Argentina. Un Moreno. Un Bernie. ¿Se acuerdan de Bernie, no? Cara pintada. Un Milani. Hoy en Cana, pero fue uno de los tipos más importantes de la Argentina bajo un gobierno nacional y popular, defensor de los derechos humanos y no sé cuántas cuestiones. Un Insfrán, asesino de Coms, dice Estela, y nosotros adherimos. Un Gioja, socio de la Barrick Gold. Y podría seguir, dice Estela, con los ex UCD, que fueron ministros, jefe de PAMI, jefe de la AFIP, diputados, senadores y hasta vicepresidentes. Hay una lista larga ahí, ¿eh? Vudú, Massa, el mismo Bossio. No son traidores a nada, ni Pichetto, ni ninguno de todos esos nombres que circulan como tales. No son traidores, son fieles a su clase, dice Estela, y digo yo. Son camaleones que se mimetizan de acuerdo con cada momento político. Se disfrazan para lo que ellos consideran la gilada. Y ahora se viene un Solá recién pasado por Lavandina, limpito y puro, como si no hubiera sido gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando asesinaron a Costec y Santillán. Es dura la realidad. No se puede tapar el sol con un dedo. Es lo que sucede cuando se ponen expectativas en gente que jamás va a defender los intereses de los trabajadores y los pobres. Apenas si repartirán alguna migaja, siempre menos que la anterior. Tampoco me vengan con los radicales históricos, dice Estela, porque no se mete solamente con los peronistas. Cómplices de la masacre de los milicos genocidas a quienes les prestaron funcionarios, intendentes, jueces. Los que les prestan el sello y su estructura a Cambiemos para que exista. Sin ellos, los forajidos gerenciales, al decir de Miguel Bonazo, jamás hubieran puesto el traste en los sillones de Balcarce 50. Avanza Estela y termina diciendo: rescato a todos los que ayer pusieron el cuerpo y la decisión política de resistir. Esto fue escrito en el marco del debate por el presupuesto. Rescato a todos los que mastican bronca porque sus supuestos representantes votaron contra ellos, contra sus cueros, su dignidad, su futuro y su vida. Pero es hora de que dejemos de encontrar traidores donde lo único que hay es absoluta coherencia. Con lo que siempre fueron, con lo que piensan, con lo que representan, que no son precisamente los que pusieron ayer el cuerpo. Sí, hoy no me cabe ni un alfiler, no me banco ni una hipocresía más. Levantaron la mano los soldaditos de los gobernadores, muchos de ellos peronistas, y otros votaron con el culo. Sin todos ellos, hoy estaríamos cantando la victoria de los trabajadores y los pobres, los mismos que ayer pusieron el cuerpo para ser apaleados, gaseados y cazados por luchar, por no aceptar, por defender con dignidad puestos de trabajo, planes sociales y jubilados. Cuando me dicen qué le pasa a este pueblo que no hace nada, yo refuto. Hace mucho que este pueblo pelea cada día en cada lugar, sin banderías políticas que los dividan. Resisten, pero no nos alcanza. La clase dominante nos arrodilla y en ella están todos los nombrados y los muchos que no nombré. No, hoy no tengo ganas de quedarme callada. No cuenten con mi silencio cómplice. Estoy muy harta, muy enojada. No acepto más eufemismos, nada de traidores. Cuando hablamos de memoria, no la usemos solo para recordar a nuestros mártires, siempre nuestros, aquellos masacrados por querer un mundo justo y mejor. Usemos la memoria para desnudar, hilar finito y dejarnos de joder con falsas verdades. Los únicos nuestros son los que salen a pelear. El resto, los que se sientan en las bancas, los que gobiernan las provincias, los que administran nuestra miseria, no nos pertenecen ni jamás nos pertenecerán, salvo que cambiara tanto la realidad que se vieran forzados a camaleonarse una vez más, haciéndose pasar por compañeros. Reservemos para ellos 5.000 ladrillos. No merecen otra cosa. Era más blando que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Dejado acobardado como un pájaro.

de Paraguay. Tuvimos la suerte, volvemos al encuentro en el que tuvimos la suerte de participar en Paraguay, este seminario sobre derecho ambiental, y tuvimos la suerte no solamente de escucharla, sino de compartir comida, dos cenas, con Mariel Palau, socióloga extraordinaria, da gusto, no se la pierdan, ¿eh? Mariel Palau, de Paraguay, entonces va a estar en este encuentro por la ciencia digna. Va a estar también Wanderiel Piñati, que es médico de la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil, se entiende. Estela Benítez Leite, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de, también de Asunción de Paraguay. ¿Quién más? Aquí estamos. Leonardo Melgarejo, ingeniero agrónomo, también de Brasil. Elda Carnell, médica de la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pablo Galeano, bioquímico de la Universidad de Amigos de la Tierra de Uruguay. María Fernanda Simonielo, cátedra de Toxicología. Y, bueno, otro grosso, Rafael Lajmanovich, profesor titular de la cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Así que no se lo pierdan. 12 y 13 de noviembre, estamos hablando lunes y martes. No, sí, lunes y martes de la semana que viene. Esto es, dijimos entonces, en el anexo de la UNR, Corrientes al 2000. Acá no tengo el horario de inicio, a ver si lo logramos aquí. Bueno, pero nada, moléstense, por favor. Búsquenlo, que ya está ahí dando vueltas. Ahí llega la Sole Alberini, que va a comenzar a retomar su programa hoy, La Música Suena Sola. Y bueno, nada, eso, queríamos compartir esto de Damián Berseñazzi, porque es él y todo su equipete los organizadores de esta... de este hermoso, necesario encuentro por la ciencia digna. Y además decir, ya pasamos la gacetilla, además decir, aunque vamos a estar aquí el martes próximo para reforzar esta invitación, Damián nos confirmó el jueves 15, 12, 14, 15, después de esto, el jueves 15 va a estar dándonos una charla a todos abierta, ¿no? A todos aquellos que quieran, todas aquellas que quieren, sobre la experiencia última. Recordamos que Damián, lo hablamos acá, estuvo un mes en Europa, fue fundamentalmente a dar testimonio, a llevar su informe, junto a otros profesionales, claro que sí, médicos y abogados, de la situación argentina ante la ONU, ni más ni menos que ante la ONU, ¿no? El Comité de Derechos Humanos, de Salud de la ONU, informe que motivó un informe de la ONU dirigido al Estado argentino, al gobierno que representa al Estado argentino, con una serie de recomendaciones en todo lo que tiene que ver con la salud, los agrotóxicos y lo que viene pasando en la Argentina. Es muy importante lo que pasó en Europa. Damián y su equipo después estuvieron recorriendo buena parte de Europa, invitados a dar charlas por tantísimos pueblos europeos. Es un orgullo realmente que podamos contar con este equipo aquí en la ciudad de Rosario. Así que no se lo pierdan. Traten de ir a este encuentro por la ciencia digna el 12 y el 13, el lunes y el martes. Y no se pierdan. El día 15 entonces va a estar Damián charlando, contando la experiencia de este viaje por Europa, tal cual hicimos hace 2 años cuando volvió Damián de atestiguar en lo que fue el juicio internacional a Monsanto en La Haya. Hace 2 años de esto, en el año 2016, hicimos esta misma experiencia, que él pueda tener la posibilidad de hablarles a los rosarinos y a las rosarinas y contarles cómo fue con lujo de detalles aquella experiencia de Monsanto, del juicio a Monsanto. Y ahora la idea es esta, que él pueda encontrar un espacio a donde volcar la experiencia de este último viaje a Europa. No tenemos definido el lugar, seguro el día. Jueves 15, no tenemos definido, va a ser en Rosario. Ah, acá dice Lisandro, no porque no tengamos, al revés, tenemos varias opciones y estamos terminando de definir por algunos detalles ínfimos. El martes vamos a estar diciéndolo, por supuesto, y seguramente mañana ya va a estar circulando la gacetilla en las redes para que puedan ir a escuchar e intercambiar con Damián Bersegnassi sobre su visita a Europa. Bueno, dicho esto, ¿qué más queríamos compartir? Nos quedan muy poquitos minutos, así que mucho más no vamos a compartir porque se viene la Sole Alberini, que viene recontra recargada después de dos fechas sin jugar, ¿no? Dos fechas sin haber sido... ¿No te convocó el técnico? ¿Qué pasó? ¿Te dejó afuera? Y no jugaste. Problemas personales. Se estaba recuperando. En realidad tenía cuestiones laborales. La tuvieron atenta. Quería compartir esto muy chiquito, que alguien lo rescató, pero que tiene que ver con el año 2013, del querido Darío Aranda, ¿no? Este fenomenal, hablando de dignidad, este es uno de los periodistas dignos que tenemos en la Argentina, a pesar de haber sido y seguir siendo censurado en Página 12, durante aquel gobierno y durante este, muchas veces censurado o recortado sus artículos, el tipo insiste y machaca, y desde ahí y desde otros medios, realmente nos informan de lo que está pasando en la Argentina. Bueno, en el año 2013 hacía una reflexión cortita y alguien la rescató en estos días por ahí y yo la quiero compartir. Las clases medias urbanas son cómplices, dice Darío Aranda, decía, y seguro sigue sosteniendo con más razón ahora, son cómplices por acción u omisión del extractivismo que sufre la Argentina profunda. Las clases medias urbanas miran para otro lado. Les preocupa tener combustible para el auto y electricidad para el aire acondicionado. Y minimizan si el costo lo pagan comunidades indígenas y familiares campesinas con represiones y destierro. Dan vuelta la cara si miles de personas, parajes y pueblos enteros deben ser desplazados por el extractivismo. Se horrorizan si se cortan árboles en la 9 de julio, pero no les importa si en el norte del país se arrasan un promedio de 32 canchas de fútbol por hora. Año 2013 decía esto, porque algunos creen que los desmontes arrancaron el 10 de diciembre del 2015 con Macri en el gobierno. No, se profundizaron, se están profundizando, pero arrancó mucho antes, ¿eh? Se ponen histéricos y corren si un container del puerto de Buenos Aires hace llover agroquímicos por unas horas, pero no les importa que millones sean fumigados a diario, porque la soja trae dólares y los necesitamos a esos dólares. La clase media urbana, dice Darío Aranda, infla el pecho de orgullo por votar cada 2 años, pero maldice cuando le corta la calle un com que lucha por la tierra, un desocupado o un trabajador que exige derechos. Esto lo decía en un trabajo que hizo y que llamó Votos, Gobierno y Ambiente, este fenomenal tipo tan necesario que es Darío Aranda, en el año 2013. La madre tierra lo parió para que él llegara al cielo. Tu cara dejaba claro que eras hijo de este suelo. La voz se te proyectaba, traías el fundamento. Tu noche en luto de pronto y una bala atravesó el viento. Y la injusticia que me duele más, más que la bala entrando, hoy mi estrella chorrea y su brillo se apaga. Policía, pa' que mierda está, le quitan la libertad a la gente bonita con sus grandes ilusiones y esta vida tan corta. Y la injusticia que me duele más, no oficial, saque el dedo del gatillo, que solo busco en mi bolsillo el boleto que pagué. La policía, pa' que mierda está, el arma que usted trae tiene sangre de una estrella. Si supiera la belleza que un disparo se llevó. este suelo, que tu muerte no sea en vano, que sirva para alimentar la conciencia de este pueblo. Muy bien, ya estamos, ya nos estamos yendo casi. Ahí nos está metiendo presión la Sole, que viene recontra recargada. La Sole, quédense en Radio Popular Che Guevara. Y ya decimos que acá va a agarrar los cuántos, cuántas decenas de miles de oyentes tenemos, Lisandro. Como 10. Bueno, hablando de oyentes, les mandamos un abrazo grande a Lale Gómez, que dice que está escuchando el programa, que dice muy bueno el programa, a Lale, así que le mandamos un abrazo grande. También al querido Hugo Milito, que dice que se prendió tarde porque estuvo, bueno, él está en todos los lugares, es medio dios, no odioso, dios, y anda en todos los lugares, así que estaba acompañando otra movida y bueno, entonces, pero... Llegó, no, estaba en otro sitio, no sé en dónde. Y ahora sí está escuchando el programa, así que le mandamos un abrazo a Hugo. Y te queremos adelantar, porque nos mandó un mensaje también saludando el querido Leonel Capitano. El martes pasado compartimos un tema, el tema dedicado a Maradona, de Leonel Capitano, que va a estar por aquí. No nos confirma si el martes próximo, pero sí uno de estos martes, porque bueno, la idea es que venga a darle difusión a su nuevo trabajo, ya nos contará él de qué se trata, y por supuesto le vamos a robar algún temita, como que no, y capaz que te lo dejemos, Sole, para las 10 de la noche, ¿no? Me parece que podemos hacer un combo ahí, bien, y capaz que para ese momento destapemos alguna cervecita fresca. Bueno, esto después lo arreglamos. Bien, se viene entonces Leonel Capitano para el martes próximo o el otro, depende de su agenda. Bien, nos estamos yendo, pero antes de eso compartimos entonces. Recuerden, otra movida. Uy, tenemos tantas cosas. El miércoles 14, o sea, el 12 y el 13, lo del encuentro por la ciencia digna, ¿no? Ya lo dijimos. El 15, la charla con Damián Berceñá, sin un lugar a definir todavía. Y el 14, o sea, en el medio, 12, 13, el 14, a las 19 horas. Imán, papelito en la heladera, decía un amigo para no olvidarse. A las 19 horas, en el cine El Cairo, Santa Fe, casi Sarmiento, Los Ojos Cerrados de América Latina, documental imperdible de Miguel Mirra, este extraordinario documental de perfil muy bajo, pero un grosso. Así que el miércoles 14 a las 19 en el cine El Cairo, Los Ojos Cerrados de América Latina, un documental de Miguel Mirra con la presencia de él, ¿sí? Con la presencia de él. El martes vamos a seguir dándole difusión a esto. Y lo último que digo, pero me imagino que Sole se va a ocupar de difundir lo del colectivo Mujeres Músicas Rosarios, pero nosotros lo decimos rapidito. 10, 13 y 18 de noviembre de 2018, el colectivo Mujeres Músicas Rosario en el 34º Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades. ¿Sí? El colectivo Mujeres Músicas Rosario surge en abril de este año, de manera espontánea, tras recibir la invitación de colegas de Buenos Aires para juntar firmas a la carta enviada al Congreso de Adhesión a la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. A partir de ese momento comenzamos a organizarnos, surgieron las primeras asambleas, la bandera del colectivo en nuestros conciertos y marchas, creamos comisiones de trabajo para lograr mayor visibilización como mujeres músicas, gestión y producción, asuntos legales, prensa y difusión, formación, sonoridad y solidaridad. Hoy, nuestra comunidad virtual ya suma más de 500 colegas. Tremendo. A cada asamblea llegan compañeras nuevas de distintos géneros musicales y diferentes generaciones. Tenemos el placer este año de participar en las colectividades en el stand de Argentina. Entonces, también agéndenlo, lo vamos a repetir varias veces. Sábado 10, Día de la Tradición, 22 horas, se presentará la cantautora rosarina Majo Clutet. Así es, Clutet. El martes 13, Noche de Mujeres, a partir de las 20, se presentarán proyectos musicales liderados por mujeres como Gaby Segovia, Caro Bosa, Seraley y Carmela y Ambrosia, Agua Viva, entre otras. Después corregirlo, Sole, decirlo mejor que yo, con más tiempo. Domingo 18, Noche de Chamamé, a las 20 horas, se presentarán las músicas populares Celia Martínez y Maya López. Todo esto en el encuentro de colectividades, los días 10, 13 y 18. Bueno, dejan un contacto de prensa, que es Rocío, para aquellos que quieran comunicarse. Sole le va a dar manija seguramente a esto. Así que bueno, le mandamos un abrazo y celebramos que el colectivo Mujeres Músicas Rosario estén participando de las colectividades. Usted forma parte, Sole. Claro, porque eso ya lo veníamos hablando. Estuvieron acá unas compañeras hace un par de meses atrás. Ah, bueno, entonces el programa de hoy y de acá hasta el 10 le metemos pata. Sole Albertini forma parte del colectivo, entonces. Pucha, qué grande. Un orgullo, un orgullo. Bueno, muy bien. ¿Nos estamos yendo? Saludos muy grande a mi compañera Valeria y a nuestra niñita Luisa, que dentro de 4 días cumple 1 año y medio. Está tremenda, divina. Y yo rebaboso. Bueno, Lisandro Murray, muchas gracias por todo. Sole, buen programa. Nos encontramos el martes próximo. Abrazo grande. Radio Popular Che Guevara.